en Panamá. Y también en Panamá, este 8 de marzo, las calles se llenaron de mujeres que demandaron un alto a la violencia en el ámbito doméstico, pues los casos parecen ir en aumento. Desde Panamá nos informa nuestro compañero Pallín Atencio. Así es, amigos, tenemos que la violencia doméstica hacia la mujer constituye un serio problema de salud en la República de Panamá, además de una violación a los derechos humanos y afecta la dinámica familiar. Entrevistamos a la coordinadora de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual en Panamá, licenciada Carmen Delgado. Tal vez toda la propaganda de la ley que tipifica los delitos de violencia creo que ha hecho que más mujeres acudan a denunciar, por un lado. Por eso creo que se conocen más números. Y definitivamente creo que era un problema que siempre ha sido muy amplio, pero que ahora está siendo más denunciado. ¿El trabajo de la red entonces? Por un lado, tratamos de reeducar a las mujeres, de reorientar a grupos de jóvenes, hombres y mujeres, para que vayan haciendo un cambio de conducta, un cambio de comportamiento y entender que vivir en una situación de violencia, ya sea en el noviazgo o en la relación de pareja ya de matrimonio o de unión, conlleva un riesgo continuo, un riesgo diario, porque como les digo a las víctimas que nos toca atender y a los ofensores, nadie sabe cómo va a terminar el último episodio de violencia. En Panamá, los femicidios y violencia doméstica aumentan cada día porque falta conciencia en la sociedad. Solo hay estadísticas oficiales y sin eso no se puede aplicar ningún plan de prevención, según Carmen Delgado, coordinadora de la red. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.